Radio Placeres te invita a vivir un viaje musical a través de la voz de sus protagonistas, revelando los deseos de su boca y los placeres que no culpan. Escuchas De Voz en Boca, conducido por Sirena Carolina. Soy muy sencilla y algo aburrida tal vez. Las bromas que sé me salen seguro al revés. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa De Voz en Boca por Radio Placeres. Estoy súper contenta y aprovecho de decir con todas mis fuerzas ¡feliz, feliz Día de la Música! Porque hoy día entregamos nosotros nuestro capítulo día martes. Pero el domingo recién pasado se celebró el Día de la Música. Cada 22 de noviembre se celebra el Día de la Música. En 1594, el Papa Gregorio XIII nombró a Santa Cecilia patrona de la música y de los músicos. Se dice que el día de su boda, mientras los músicos tocaban, ella cantaba a Dios en su corazón. Entonces celebramos el domingo pasado el Día de la Música, un abrazo fraterno, y ustedes saben que De Voz en Boca siempre va a ser y está siendo un espacio para la difusión de la música chilena y de algunos alrededores que te vamos a ir contando más adelante. Ahora, ojalá que en estos tiempos contingentes donde ha costado tanto levantarse al rubro de los artistas, llegue pronto esa señal de aliento. Hace poco ya se han abierto algunos escenarios presenciales, te vamos a estar como siempre contando, pero siguen habiendo y haciendo gala los grandes conciertos online. Sigue apoyando a los equipos técnicos, a los músicos. En este capítulo tenemos como compromiso realizar la segunda entrega en nuestra misión de descentralización de las artes, la cultura y la música. Entonces, sean bienvenidos a hacer contacto telefónico con tres grandes gestores. Vamos a comenzar haciendo contacto telefónico con Ventisquera Austral desde la Patagonia, con mucho que decir respecto de la autogestión en sectores como Punta Arenas, Puerto Natales y alrededores, ¿no? Entonces vamos a estar compartiendo con ella, además de conocer algunos detalles de Dorotea Banda, la banda que lidera. Seguimos hacia Chiloé, la hermosa isla grande de Chiloé, donde vamos a hacer contacto con Weicha Toda la Vida, creador del Centro Cultural Chiloé Libre. Próximamente Chiloé Libre Online, existe actualmente Centro Cultural Chiloé Libre con sala de ensayo y también con camping para hacer residencias artísticas. Cerramos con una dueña de casa, compañera en Radio Placeres, tremenda artista, tremendo vozarrón, pero además es gestora y líder en La Toma Violeta Parra. Me estoy refiriendo a Taira Música, con quien vamos a hacer el cierre de este capítulo, por supuesto, con grandes músicos en la edición. Luca en controles, Sirena Carolina quien te habla, con el honor de estos grandes invitados. Comenzamos el ruedo de contactos telefónicos hacia la zona austral de Chile. Me refiero a nuestra querida Ventisquera Austral. Ella es líder en Dorotea Banda, ha participado además de la gestión de diversos festivales, por ejemplo, en torno a Río Gallegos, Mujeres al Frente, entre otros festivales donde han destacado por la lucha de paridad de género y de la visibilización de las mujeres en las artes, ¿cierto? En este caso, en el rock. Con Dorotea Banda acaban de lanzar el single Ámbar, que vamos a tener el privilegio de que su misma protagonista nos deje invitados a escucharlo. No nos detenemos más, vamos a hacer contacto telefónico con la Patagonia de Chile, con Ventisquera Austral. Oh, casa. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo estás? ¿Cómo están? Bien, Ventisquera, qué agrado tenerte. Oye, contémosle a la gente desde dónde estás haciendo este contacto telefónico con nuestro programa De Voz en Boca por Radio Placeres. Bueno, aquí desde la Patagonia, ahora estoy en Punta Arenas, todavía sigo acá por un rato. Bueno, la Patagonia es una sola, pero aquí está algo nublado. Y con calor para nosotros, ya 18 grados. Qué rico. Poco caluroso, ¿no? Claro. Bueno, cuando nos conocimos tuve la suerte de ir a tocar allá con mis compañeras de Aurora Horaz, ¿te acuerdas? Y había solcito, y creo que nosotras habíamos llegado con el sol. Sí, recuerdo en esa oportunidad, igual fue tremenda experiencia conocerlas, escuchar su música, igual hacer como los nexos, los contactos, a pesar de que la gente mucho no se hable todo el tiempo y todo, uno sabe de las existencias, ¿no? Claro, las redes sociales han acortado un montón las distancias para los rock and rolls. Sí, está ha sido bueno igual este reencuentro, ¿viste? Como se han ido dando las cosas, de que también en torno a la música podamos volver a conversar. Sí, po. Maravilloso. Oye, yo le contaba a la gente, antes de hacer este contacto telefónico, acerca de Dorotea Banda, que es un tema que vamos a dejar para el final de nuestra conversación, pero le contaba también que tú has participado de la gestión de festivales, de la autogestión también, y me gustaría saber qué está pasando en tu localidad, en Punta Arenas y alrededores, con los festivales y con el desarrollo artístico y cultural de la zona. Mira, aquí igual la gente no deja de moverse, ¿viste? Yo tal vez estoy un poco más alejada de ciertas actividades, por trabajo, por mi hija, que igual trato de compatibilizar todo. Pero sí, siguen existiendo y se sigue trabajando en festivales online. De hecho, antes de... Bueno, yo igual estaba trabajando en otros proyectos de otras índoles que igual tiene que ver con cultura. Estamos bajo la dirección de Jorge Gress, se está desarrollando una película que se pudo sacar el tráiler. Obviamente quedamos en pausa por todo lo sucedido, ya que faltan grabar escenas donde sí necesitamos a mucha gente. Dale. Y desde ahí he estado como también conociendo, viendo cómo se va moviendo todo. Veo también que no se dejan de realizar programas online. Por ejemplo, está Gulaya, que hace poco igual nos invitaron, donde está Carlos Sánchez, se llama el chico, que igual tiene, él hace música, y es de conversación también. ¿Y de dónde es él? ¿Perdón? ¿De dónde es el compañero que me mencionas? De Punta Arenas. Ah, perfecto. Ya, y él hace un programa online entonces, ¿para la difusión? Sí, dice que invita a bandas a conversar, muestra material de las bandas, etcétera. Y mira, también se hizo, sí, está súper bueno. Mira, desconocido para mí, le hacemos extensiva la invitación, ojalá que nos escuche y nos encantaría conocerlo. Cuéntame más. Bueno, ellos se presentan todos los miércoles a partir creo, de las 10 de la noche por YouTube y por las páginas correspondientes, ¿no? Y también hubo un festival de una revista que se llama Blackout, que igual conozco a un par de los chicos que también se mueven en el área musical, están haciendo una revista online también, con temáticas musicales, culturales también en general, y también estuvo muy bueno, buenísimo. Y FLIA, que es una feria libre independiente, feria libre independiente que se hace en Río Gallegos, y también fuimos invitadas para participar. Claro, los vi en Mujeres al Frente, de hecho, ¿o no? Sí, o sea, mira, ahí yo organicé, es otra actividad. Mujeres al Frente era una actividad que yo realizaba, que pude realizarla acá, intención, que igual lo conversamos en ese tiempo, le conté algo a Ilse en ese tiempo que ustedes vinieron, y sí, es como la idea, captar bandas, esa era mi idea, captar bandas y que se puedan presentar donde hayan chicas también, ¿no? Perfecto. Y lo pude hacer en gallegos también. Claro, me he dado cuenta que hay harta movida cultural en torno a Río Gallegos. ¿Nos puedes contar un poquito como para visualizar qué es lo que está pasando ahí en la Riviera del Río? Aquí siempre ha sucedido esta hermandad, las fronteras y todo eso son, lamentablemente es un concepto que se ha hecho concreto, pero desde lo intrínseco creo de nosotras las personas, de alguna manera sabemos que eso no existe, entonces la conexión siempre está por un tema laboral, porque las familias se sostenían, yo soy de Puerto Natales, y muchas familias se sostenían por la economía argentina. Para nosotros era mucho más fácil llegar a Turbio, que nos quedaba que a 40 minutos, que viajar a Punta Arenas, que nos queda 3 horas. Entonces, sí, pues, gran distancia. Claro, y pues el laboral, las familias también, la migración, de buscar siempre las metas de buscar algo mejor. Entonces las conexiones siempre están, y desde niña yo recuerdo, porque yo de niña igual cantaba folclore, y siempre estaba esto de viajar a Turbio, de ir a Río Gallegos, y viceversa, ¿no? Dale. Entonces sí, hay una, como se dice, hay una fusión natural, ¿no? Que sucede en todas las localidades de frontera. En el norte sucede lo mismo y así. Bueno, nosotros estamos haciendo estos especiales de entrega de gestión cultural en zonas, en el fondo haciendo una apuesta para descentralizar, porque generalmente estamos hablando de Santiago, también nos alcanza un poquito más para acá los de Valparaíso, pero en realidad nos vamos dando cuenta que en torno a la naturaleza hay mucha movida cultural. Hablábamos en el capítulo anterior con Claudia Melgarejo, a quien le enviamos un saludito, en torno a la ribera del río Andalien en Concepción. Acá me voy dando cuenta que el río Gallego también alberga movidas culturales, y tú principalmente en la gestión, pero con esta intención me doy cuenta en tu gestión de colaborar con la paridad de género. Me doy cuenta que siempre están luchando allá, los magallánicos siempre son prendidos, ¿ah? Pero me gusta ver que las magallánicas se están organizando para visibilizar sus artes. Sí, bueno, hace tiempo igual acá hay unas chicas que hay otros movimientos, ¿viste? Yo la verdad a veces como te digo, tal vez no capto muchas cosas, no estoy como muy al tanto de tantas cosas que van sucediendo, pero sí, acá hay una organización, una coordinadora igual de mujeres, en donde cada una trabaja en colectivos, hay grupos y mujeres sorprendentes ligadas al teatro, a la música, al diseño, en diferentes áreas, ¿no? Hacen intervenciones públicas, etcétera. Y claro, y no, es un levantamiento, yo creo, importante, sobre todo en esta zona, donde sí hay una potente marca patriarcal, ¿no? Es un camino lento, difícil, pero que de alguna u otra manera va dando frutos, ¿no? Yo ya sé, por ejemplo, que mi hija está creciendo en otro concepto de vida, con otra formación, y así las hijas y los hijos de las compañeras y compañeros, ¿no? Exacto. O sea, es que este es un trabajo de todos para poder colaborar en la paridad, ¿no? Y en que tengamos igualdad de oportunidades y, bueno, dejemos de ser muertas, ¿no? Queremos volver todas a casa. Más adelante vamos a hablar del single bastante sentido y que nos llega a todos, ¿no? Que ha lanzado tu banda Dorotea. Pero en este momento me encantaría, querida ventisquera austral, con un deseo súper grande de abrazarte en carne y hueso, pero te mandamos todo el calorcito acá del equipo del programa, pedirte que nos invites a un momento musical con algún compañero que esté allá en la zona austral, los magallánicos prendidos. de banda de acá. Claro. Sí, hay muchas bandas de acá, y la verdad es que yo he estado como escuchando igual en el último tiempo una banda que amo, que quiero mucho. Es como, no es que yo vaya a todas sus presentaciones, viste, ni nada, pero... Pucha, que usted es mamá, ahí, pues está en otra todavía, ¿sí? Está criando. Sí, no, yo... Sí, es otro mi ritmo, viste, pero incluso para la banda a mí me cuesta moverme, a pesar de que yo soy la que organizo, la que produce, la que trata de sacar la banda, y bueno, me corresponde, ¿no? Pero hay una banda que quiero desde que la escuché, siempre me gustó, que tuve la oportunidad de trabajar con la chica que levanta también esta banda. O sea, una banda la mueve todo, pero uno siempre identifica, ay, aquí hay... Esa es la gestión, la gestora. Sí, claro. ¿Viste? Y tuve también la oportunidad de trabajar con ella en mis comienzos también como vestiquera, que ella hacía un par de temas, y ella comenzó también con Dorotea, y después producto de que igual estaba comenzando la U, y es súper joven además, y tenía su banda, y estaba armando otro proyecto. Yo estoy hablando de Tercer Piso. Dale. Tercer piso, sí. Para que invitemos a la gente ahí a googlearlo, sí, ¿cierto? Tremenda banda. Ella también estuvo formando en el comienzo, tengo entendido, a los Klasky. Ella estaba en un comienzo ya. Con Juan Nau. Sí. Y sigue, bueno, este año sacaron un disco que está, pero buenísimo. Bacán. Se llama Parte de Nosotros. Lo sacaron en enero, lo presentaron, y es hermoso el disco. Tú te sientes muy contextualizada, y tiene estos tintes como punk, rock, algunos temas muy de Beatles también. Bueno, Mauricio Mayorga es un tremendo guitarrista, también diseñador gráfico, que he podido contar también, él hizo el diseño de nuestros singles. Entonces, y además está Francisco Burgo, que es baterista también de nosotros, y son chicos súper jóvenes, que están, comenzaron mucho antes que Dorotea, ¿no? Y son súper jóvenes, que estaban en el liceo cuando ya estaban, ¿cierto?, determinando sus propias bandas. Chicos que no superan, qué sé yo, los 25 años, los 30 años. Muy jóvenes. Oye, los escuchamos entonces. Dijiste Tercer Piso. ¿Cuál es el single? ¿Tienes una canción o programamos nosotros? Yo quiero John Limón. Quiero escuchar, me gusta, el comienzo es muy de Beatles. Y bueno, uno escucha a la chica también contar las historias de sus canciones. Así que yo recomiendo el disco de Tercer Piso, Parte de Nosotros, John Limón. Volvimos de este invitado musical de la mano de nuestra ventisquera austral que nos da estos privilegiados segundos, minutos, gracias de conversación. Y en este minuto de la pauta quiero preguntarte porque has tenido la oportunidad de presentarte con Dorotea en la nueva edición de Udara Festival, justamente en un movimiento en que se fue abriendo. Mira, yo participaba antes con las chiquillas y a mí lo que siempre me gustó de ese festival es que habían muchos niños en el público, ¿sabes? Empezamos a hacer talleres y nos teníamos que cuestionar, chuta, pero están preguntando niñitas de 12, de 10, de 9. Entonces, en este momento en el que el COVID nos ha, digamos, arruinado un poco todo lo que son la parte más kinestésica de los conciertos, sí, se han abierto la oportunidad de poder tenerlo en la comodidad de la casa y con nuestros niños también dentro. Entonces, me gustaría saber de tu experiencia, qué opinas del colectivo y, bueno, si pudiste después disfrutar la grabación ahí con tu hijita, pues, cuéntame. Hermoso. Yo estoy tan agradecida de haber podido presentar algo de lo que hacemos en este espacio tan importante. De verdad, un sueño cumplido también, ¿viste? Como por lo mismo, a veces trasladarse de un lugar a otro. Ustedes, chicas, de verdad, yo fueron muy valientes, muy usadas. En venir hasta la Patagonia, a mí me hubiese encantado tener algo mucho más reconfortable para todas las bandas, en especial para ustedes. Entonces, a pesar de que estamos, a mí me mira, una de las cosas que me gusta de lo que estamos lamentablemente sucediendo, igual, pero a mí me gusta estar en casa, a mí me gusta que sucedan así. Me cuesta tener que llegar a un lugar, igual los contextos, viste, que tienen también que ver con temas de género en sí. En donde, lo mismo que tú dices, a mí me gustaría que nuestro trabajo como Dorotea, porque está enfocado a que sea a algo transversal, que trascienda y que sea también para diversas generaciones, ¿no? ¿Y por qué? Porque desde el momento en que yo empiezo a escribir o a idear una melodía, estoy la primera persona siguiente a mí que me escucha es mi hija. Claro. Entonces yo igual tengo una conciencia de eso. Y también he tenido la experiencia de que otras chicas, igual de 10 años, en una ocasión me pasó eso y para mí fue muy significativo y fue, un vamos más en el corazón, ¿cierto? De sí, este es el camino. Se me acercaron en la misma presentación, en el mismo evento, dice que hacen fiesta de la cerveza y dos o tres oportunidades nos han invitado. Y fuimos en una ocasión y, bueno, eso es familiar, ¿viste? Va gente de todas partes, de todos lados. Claro, no es solo cerveza, hay comidita rica, típica, ¿no? Sí, viste, como escenario. Que hacen eso. Acá siempre está la patada, todo embarrado, llueve, pero la gente va igual. Hay que adaptarse. Sí. Y tres mujeres de diferentes generaciones se acercaron a hablar conmigo. Y fue muy importante escuchar a una niña de 10 años que te diga que te gustó lo que hiciste, que te mire así como si tú fueses súper grande. Y otra mujer de 40 y tantos años que se siente contigo, que converse sobre ella, y luego una mujer de 70 y tantos años, es lo mismo, que me abra su corazón, me cuente sobre su vida, todo por el hecho de haber cantado y de que a ella le haya gustado lo que hizo. Entonces, eso es decisivo, es definitorio, es tranquilizante, es armonioso, y te dan ganas de seguir algo más y de seguir en esa convicción, a pesar de que a veces no te inviten por las temáticas, o porque en realidad, claro, igual sucede eso, ¿viste? Como que hay una visión de rock and roll, de sexo, droga, rock and roll y machista. No, entonces, y los colectivos femeninos nos están demostrando y dando gala de tremendas organizaciones de calidad, de imagen, claro, de sonido, de mujeres que fusionan para armar una banda, es maravilloso. Es la visión. Y bueno, y recordar que en festivales, por ejemplo, como el que gestaste tú en Punta Arenas con tus compañeros, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los festivales Udara acá, cuando eran físicos, me refiero, siempre fueron abiertos a todo público. Los colectivos femeninos buscan y gestan para abrir espacios protegidos para la música, donde tú no tengas que dejar al cuidado de nadie tu hija, sino que pueda ir tranquilito ahí con su galletita, con algo para beber, espacios libres de humo, de alcohol, y vamos dando el ejemplo de cómo debería acercarse la cultura a nuestros niños. Claro, eso es. Eso es, y sí, a mí me acomodan las presentaciones, ponte tú, ya si me invitan a un museo, si me invitan a un evento cultural, porque puedo ir con mi hija de partida. Exacto. Y sé que voy a estar en un lugar en donde no va a haber tal vez alguien totalmente embriagada o embriagado, que terminan agarrándose a piña, que qué sé yo, ¿me entiendo? No. Claro. Y los horarios también, porque yo que trabajo, que en la casa, que todo termina esta vuelta a las 9 de la noche. Me duermo con idem. No da, uno está hibernando. Oye, querida, dentro de esta conciencia que hemos hablado harto de tu hijita, tenemos esta suerte de poder conversar así tan familiarmente. Quiero preguntarte desde el corazón por este single que han lanzado en septiembre, bajo la productora de música nacional independiente Música del Sur. Me refiero al single Ámbar. Las palabras sobran con este nombre tan decidor y tan, debería decir, doloroso para nosotros. Sí, bueno, pues eso, primero que todo, en lo que me sucedió al escuchar la terrible noticia de la niña Ámbar, de 1 año y 7 meses, saber esto, a pesar de que yo no escucho nada, ¿viste? No tengo tele, no, como ni nada, así trato como de estar a veces alejada de muchas cosas, pero en el mismo trabajo y todo, y busco y leo, y fue terrible. Entonces, mi hija en un momento lo estaba haciendo dormir y se me pasaban mil cosas, ¿me entiendes? Como estremecida, total. Y sí, me había invadido tal vez un miedo terrible a que a mi hija le suceda cosas que no quiero que le sucedan. Entonces, y tú te interrogas, una, pero ¿por qué estamos, por qué estas situaciones? ¿Por qué? E impotencia. Entonces, una manera de canalizar tristezas, alegrías, miedos, etcétera, y que está comprobado desde nuestras ancestras, es a través del canto, ¿no? Cómo tú te autosanas y entregas también eso, puedes proyectarlo también. Puedes canalizar. Entonces, eso, todos esos sentimientos y poder hacer un proceso de sanación. Oye, Ventisquera, estamos súper contentos de haber podido tener esta entrevista contigo, sabiendo que la zona austral está en constante movimiento cultural. Queremos que sepas que este espacio es vuestro y que puedes saber desde siempre que es tuyo, ¿no? Y que nos puedes venir contando lo que está sucediendo allá, lo que sucede con Dorotea Banda. Mientras ya está sonando de fondo Ámbar, te quiero invitar a que te puedas despedir y envíes aquí los saludos a tus amigos de Valparaíso. Muchas gracias a todos por la invitación, muchas gracias a ti, Carolina, Sirena, agradecida de poder haber participado en Udara, un abrazo también a todas las chicas que están ahí en la organización, a Irse, que igual cuando presentó el tema en la radio de Valparaíso, escuchar sus palabras, igual fue muy emocionante, así que las abrazo a todas ustedes, a toda la gente por allá, fuerza a todos, ¿no? Y arriba, vamos que podemos dejar otra cimentada, ¿cierto? Otra educación, otras esperanzas, mi hija tiene esperanza, un beso también. Un beso, Esperanza. Rockera. Sí. Nosotros vamos a tener que formar una banda entre todas las rockeritas que están naciendo. Ah, son varias. Sí, qué maravilloso. Se viene. Ya me las imagino. Sí. Ya, mi chiquilla. Escuchen nuestros singles, sigan a Dorotea Banda. Igual un cariñoso y apretado saludo, abrazo a los compañeros que me apañan con esta idea, Dorotea. Gracias también a mi compañero Jorge, que ahí me está apañando también en la realización audiovisual. No lo hubiese podido hacer sin él, no hubiese podido en diversos aspectos, con el aguante también, ¿no? Sí, pues usted tiene buenos partners ahí, ¿eh? Bastante buenos partners. Sí, así que muy agradecida de mi hermana Natacha, que siempre ella está también acompañándome a pesar de las distancias. Así que totalmente fortalecida. Gracias a ti una vez más, escuchen este tema Ámbar. Síganos, Dorotea en Facebook, Dorotea Banda en Instagram, YouTube y por ahí. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo fraterno para todas y todos. Desde la Patagonia. Abrazos para ustedes. Allá, para allá lejos, a la zona austral, desde la Patagonia, va el abrazo de Voz en Boca. Soy Sirena Carolina y estás escuchando De Voz en Boca por Radio Placeres. Haber nacido. Escuchábamos Ámbar por Dorotea Banda desde la Patagonia, invitados por Ventisquera Austral, nuestra amiga, gestora, cantora, con mucho que decir, activista, madre. Un abrazo para ti, amiga. Muchas gracias por estar presente en De Voz en Boca. Seguimos hacia la isla grande de Chiloé para hacer contacto con este joven weicha toda la vida desde Chiloé. Más de 15 años trabajador de las artes, director del Centro Cultural Bombo Chilote Libre, organización cultural con 10 años de funcionamiento. Es dueño del Hostal Chiloé Libre y Camping, el lugar de los artistas itinerantes del mundo, ubicado en la ciudad de Castro, en Chiloé. Actualmente, Weicha se encuentra desarrollando un nuevo proyecto llamado Chiloé Libre Online, programa que pretende ser una interfaz para mostrar el trabajo de artistas independientes de Chiloé y otros territorios. Vamos a hacer ahora contacto telefónico con nuestro amigo Weicha toda la vida. ¿Aló? ¿Hola, Sirena? ¡Hola, Weicha, toda la vida! ¿Cómo estamos? Un abrazo, amigo querido. ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Aquí disfrutando del temporal en Chiloé. Está lloviendo por todos lados. ¿En serio? Sí, el día está exquisito. ¡Qué bacán, qué bacán! Oye, me maravillo cuando veo imágenes que subes a tus redes sociales, Weicha, toda la vida, porque estás ahí como en un punto álgido de la movida cultural chilota. Cuéntanos un poquito de este colectivo, este centro cultural que tienes a cargo. Sí, mira, te explico. Yo me dedico al arte y la cultura, o sea, soy trabajador del arte y la cultura hace aproximadamente unos 12 años. Tuve la oportunidad de arrendar una casa que es más o menos grande, y en esta casa, bueno, después de organizarme con unos muchachos a los que yo le hacía clase, le salió la propuesta de hacer un centro cultural. ¿Clases de qué hacía usted, amigo? ¿Cómo? ¿Clases de qué? Nosotros teníamos un taller en los colegios de percusión, y eso después se transformó en taller de batucada. Y después fue evolucionando y tuvo ciertos cambios. Ya al final estábamos haciendo como carnavales. Yeah. Que todo lo que engloba el carnaval. O sea, danza, batucada. Ah, guapísimo. Y empezaron a acoplar otras organizaciones también. Oye, ¿y tienes la posibilidad de rentar este casón, no? Este caserón, y das origen al Centro Cultural Chiloé Libre, ¿cierto? Exactamente. En realidad, el Bombo como figura jurídica se llama Centro Cultural Deportivo y Social Bombo Chilote Libre. Bombo Chilote Libre, sí. Claro. Pero esto después va teniendo evoluciones, porque tiene que ver como con el rol social, como esta inscripción que se hace ante el sistema para optar a dinero y ese tipo de cosas. Pero después esto evoluciona, porque yo tuve como un divorcio del sistema, la verdad. Ya. Conversando con los chicos, muchos de ellos se desmotivaron cuando en un par de veces tuvimos problemas con las rendiciones, con ese tipo de dinámicas que se dan con los fondos públicos. Dale. Y ya, yo soy de la idea de que soy súper autopoyético, creo harto en la autopoyesis. Entonces yo le decía a los chicos que en realidad nosotros no tenemos que depender del Estado para generar cultura, para generar actividades, sino que tenemos que autogestionar. Oye, pero además, okay, en este espacio maravilloso que tú tienes funciona una sala de ensayo, un camping, hace residencias artísticas. Contémosle a la gente en qué consiste. Y he visto que incluso estás armando un café. Me tinca mucho eso, a ver. Sí, mira, encontré como la forma de autofinanciar este proyecto. Ya todo esto, ya los chicos crecieron y se fueron cada uno para distintas regiones, a universidades, y quedaron viviendo en otro lado, que es la realidad chilota que tenemos. Perdemos mucha juventud. Pero la casa la empecé a adaptar para que estuviera orientada hacia artistas itinerantes. Entonces lo que hice fue modificar la casa, construir más baños y hacer un hostal para artistas itinerantes y gente divergente. Así es como se presenta en redes sociales, y esa es como la propuesta. Ya. Entonces, acá tenemos el hostal, que recibe artistas itinerantes de todo el mundo, donde tienen la posibilidad de acceder a la sala de ensayo, a estar con una comunidad que está todo el rato girando y conversando en torno a la cultura. También está el camping, y juntamos estos dos mundos, porque se entiende que la gente que anda de vacaciones, o el artista que anda trabajando, itinerando, necesita un espacio con ciertas comodidades y con cierta comprensión también de lo que hace. Claro, ¿sí? Que sí. Que somos todos los que vienen para acá, gente que se dedica al arte y la cultura, y se da un ambiente exquisito. Oye, ¿está abierto todos los días del año? Está abierto todos los días del año, pero ahora con el tema COVID, claro, hicieron un llamado público a que los lugares como estos permanecieran cerrados. Nosotros estamos cerrados desde marzo. Chuta, ¿qué pasa con ese impacto, amigo? Es brutal, porque la casa tiene un valor bien alto, la verdad. Me imagino, un tremendo espacio. Era un poco triste al principio estar tan solo, porque estaba solo en la casa, una casa que tiene 6 habitaciones y que tiene altos metros cuadrados y mucho espacio, y era triste, porque por lo general aquí, dentro de la casa, estaban 10 personas y en el camping alrededor de 15, entonces éramos 25 personas todos los días. Wow, mansa energía. Y se da una dinámica bien rica, y obviamente eso contribuye a que dejen sus lucas acá y podamos generar actividades, y con pagar esa, la casota y yo recibo de acá, voy generando actividades, talleres, tocatas, bueno, en fin, muchas cosas interesantes que ocurren acá, muestras de cine, que uno de los espacios de la casa es un cine. Guapo. Otro de los espacios de la casa es la sala de ensayo. Otro de los espacios de la casa es un mini taller como para pintar, hacer orfebrería, hay herramientas y todo. Y ahora estamos estrenando un proyecto nuevo dos proyectos nuevos que estoy trabajando hace súper poco. Uno que es la Radio Chiloé Libre Online. Chiloé Libre Online, oye, te me adelantaste. Sí, vos sí te iba a preguntar por un programa que estás tejiendo ahí, tramando con tus compañeros. Cuéntanos de Chiloé Libre Online. Chiloé Libre Online es una idea que me surgió hace bastantes años, pero no había tenido la posibilidad de ejecutarla porque no tenía los recursos. No tenía la mesa, no tenía el micrófono. Y... claro, el equipamiento sonoro, ¿no? Claro, lo técnico en realidad. Y quizás, no sé, a lo mejor es uno de mis errores. No sé si es que es un error o es una ventaja, pero muchas veces priorizo darle toda la plata a las ideas nuevas y más o menos quedar pato siempre. Así que me gasté todos los ahorros que tenía y compré interfaz, computador, bueno, todas las cuestiones. ¿Qué hacemos los artistas sin gente que tenga fe y convicción como tú, amigo? Sí, me compré mucho arroz. Oye, pero el equipo de Voz en Boca ya se ha autoinvitado a Chiloé Libre Camping. Vamos con Falcon, sí, así que cuidado, porque ese come pollos, gallinas, gatos, cachorros. Es un asesino, claro, pero muy tierno. Vamos para allá a visitarte, vamos a llevar más que arroz, amigo, y obviamente queremos conocer las bondades de Chiloé Libre. ¿Tienes este proyecto Chiloé Libre Online para que la gente lo googlee? En tus redes sociales aparece mucho, que es Weicha Toda la Vida. Además, me hablabas de un segundo proyecto. Me imagino que hablas del café, porque te hemos visto maestreando harto. Exactamente. Como no podemos recibir gente que se quiera alojar acá, y como que la frontera de Chiloé en este momento está cerrada. ¿Sí? Solamente los chilotes están en Chiloé. Dale. Y lamentablemente está abierta para las empresas que siguen llenando los buses con trabajadores así muy pronto, y tienen como mucho y explotando recursos. Claro, pero por lo mismo, como tiene un patio grande, estoy adaptando la casa para hacer un café, para poder atender gente y nuevamente darle vida, movimiento a este tema. Claro. Porque la sala de ensayo yo decidí no cerrarla. He tenido gente que está a favor y varios que están en contra, igual, porque como se juntan personas acá, pero las medidas COVID están. Pero yo he visto que no hay más de 5 o 6 personas ahí en la sala. Es un espacio súper grande, contémosle a la gente. Así que usted no se preocupe. Es un espacio amplio y cuenta con las medidas que tienen todos los lugares donde, claro, tú llegas. Activar un protocolo sanitario. Está la limpieza de calzado, está el alcohol gel, está el baño para que se laven las manos, están las mascarillas, está todo. Ya lo que sucede dentro de la sala es libertad de cada quien, si quiere tener o puesta o no la mascarilla. Sí, hay, claro. Hay estas personas que están con la mascarilla, pues salen al patio con más amplio, se la sacan, conversan y se genera una dinámica bien rica. Es que para aquellos detractores yo me pregunto, o sea, no hemos puesto a pensar realmente que los artistas y los técnicos fuimos los primeros en cerrar y todavía no podemos activar formalmente. Llevamos recién 2 semanas, estamos terminando noviembre de 2020, este extraño 2020, y están recién abriendo y volviendo las tocatas, por ejemplo, en las plazas. Vimos este fin de semana tocata de la FMCU en vivo ahí en Plaza de la Dignidad por el retorno de los artistas. Y pasa que no es solo en Santiago, no es solo aquí en Valparaíso, sino que nos damos cuenta, y ustedes están ahí, con, como dices tú, con la frontera cerrada, solo para permisos colectivos de trabajo. Entonces, y Chiloé se sustenta en gran medida por el turismo. Sí, pues es un polo de desarrollo económico bien importante el turismo. O sea, acá lo principal, convengamos que eso es la salmonicultura. Pero claro, que tienen sus pros y sus contras. Es lo que le da la fuente laboral, 1% de la fuerza obrera de Chiloé, pero tiene un costo muy elevado, que es la destrucción de la flora y fauna que tenemos en el mar. Claro. Y el turismo genera una fuente de ingresos y una fuente laboral gigante, brutal. Sí. Y eso obviamente contribuye con nuestro desarrollo artístico, contribuye con muchas áreas que están ligadas al turismo. Y ahora estamos aquí todos chupándonos el dedo, tratando de resistir, comiendo uñas, pero yo al menos con mucho ánimo, siempre pensando positivo, siempre pensando que depende de nosotros cambiar este momento. Sí, opino que eres francamente un influencer del positivismo, así que estamos súper felices de haber podido hacer este contacto telefónico contigo, Weicha, toda la vida que estás en la isla grande de Chiloé. Amigo, te quiero invitar a decir unas palabras finales en este espacio en el que estamos luchando por la descentralización de la cultura, las artes y los rock and rolls con nuestro amigo Weicha, toda la vida, que nos invita a un momento musical y palabras finales. Bacán. A toda la gente que esté escuchando este programa, les mando un abrazo, les mando mucho nehuén desde Hostal y Camping Chiloé Libre, el lugar de los artistas itinerantes del mundo y la gente divergente. Eso. No bajen los brazos, no se rindan, porque la verdad es que la vida no es lo que aparece en la tele. Eso no es una realidad, eso es una imaginación. Y está en nuestras manos mantenernos felices, cambiarlo, la historia, y seguir avanzando hacia nuestros sueños, desarrollando el arte, desarrollando la cultura, planteando nuestros puntos de vista, intercambiando ideas, y eso, los invito a ser felices, a quererse entre todos y todas. Bacán, hermano. Invítanos a escuchar alguna musiquita ahí de tus compañeros. Y a ver, me gustaría escuchar, si es que tenéis por ahí, a una banda, a unos amigos que tienen un colectivo bien interesante, que se llama Nehuentún, el colectivo, pero esta banda se llama We Chane. Ya, dale, vamos a escuchar entonces banda desde Chiloé, ¿cierto? Sí. Ya, bacán, estamos ahí con la curiosidad, lo escuchamos ahora. Esto es De Voz en Boca, descentralizando la cultura. Sin piedad, en Peuma yo vi a Catrileo, en Peuma yo vi a Lincomán. La lluvia limpiará mi sangre, la voz. con engaño y represión tratarán de despojar a todo mi pueblo de la tierra y del mar. Que te dieron que estás dormido, levántate ahora conmigo. Agradeciendo este contacto telefónico con la isla grande de Chiloé, con nuestro amigo Weicha toda la vida, llegó la hora de venirnos a casa. Vamos a hacer contacto telefónico con una gestora acá desde el puerto. Nos referimos a la compañera y dueña de casa también, nuestra querida Taira Música. Ella es gestora en la Toma Violeta Parra, en los altos del Cerro Yungay. Además de tener un bozarrón y ser dueña de unas composiciones musicales maravillosas, gestiona festivales artísticos y la biblioteca de la comunidad. Ella entrega una visión álgida desde el feminismo con su música y es tiempo de preguntarle qué está sucediendo la activación del puerto y por supuesto contarle detalles de su carrera musical. Te llamamos, Taira. ¿Aló? Hola, Taira, querida, ¿cómo estás acá, Sirena? Hola, ¿cómo estás, querida amiga? Aquí estoy en las alturas de los cerros. En las alturas del Cerro Yungay, en la Toma Violeta Parra. ¿Cómo está el solcito por allá? Aquí estoy entre el viento de esta tarde y algunas sirenas que suenan por ahí. Yo no soy, yo estoy acá trabajando. Oye, Tairita, te contaba que estamos haciendo esta segunda entrega de especial de descentralización de las artes, la música, la cultura. La semana pasada estuvimos con nuestra amiga personal desde las alturas de Vallenar, desde San Félix, el Valle del Huasco, con nuestra Jocelyn. Estuvimos también con Claudia Melgarejo desde Concepción y en este capítulo estamos cerrando contigo con una reina aquí en la Casa de Valparaíso para saber qué está pasando en las alturas de Valparaíso. Sabemos que hay harto movimiento, tú estás a cargo de la biblioteca, ¿cierto? Y también de los festivales artísticos que se dan en La Toma. ¿En qué están ahora, Taira? Bueno, nosotros como que recién nos estamos abriendo a hacer cosas más anunciadas, pero acá en la toma de la pandemia tuvimos que tener otro tipo de movimientos, porque muchos de nosotros somos artistas y muchos de los colegas trabajaban en la calle. Entonces se pararon ollas comunes de la gente que aún continúan aquí. Hay una sede que en la que funciona una olla itinerante que todavía está funcionando. Y nosotros acá paramos una olla que ya la terminamos y empezamos a hacer unos talleres los domingos. Vale. Así que por ahí estamos. Oye, ¿te has fijado que las ollas comunes en este 2020 y bueno, a partir de la revuelta del 2019 se han tornado también como espacios artísticos y culturales? Sí, claro, hace mucho rato que se venía dando que acompañáramos con comiditas o con ferias de comidas toda la autogestión, cada cosa que hacíamos como eventos culturales en la calle, etcétera. Pero en este momento que sea la olla común como lo principal, creo que le da al artista la posición de también tener que participar como obrero dentro de su pueblo y dejar un poquito a veces de lado las guitarras para participar desde la organización y entender que muchos de nuestros compañeros artistas también pasan por momentos súper fuertes en esta instancia. O sea, creo que a todos nos llega de distintas maneras, pero sobre todo a quienes persiguen el dinero desde la calle. Exacto, desde la calle también, bueno, los técnicos, quienes trabajaban en teatros también, sonidistas, escenógrafos, ¿no? Iluminación, todos estos equipos, o sea, se están viendo súper bien. Claro. Y vemos cómo abren los moles y no abren los teatros. Entonces, claro, ver la actividad que está sucediendo en la toma. Yo entiendo, bueno, tengo la suerte de conocerte y sé que ha habido mucha actividad, pero es súper bonito haber visto hace unas semanas atrás un llamado un poquito más abierto a la comunidad para poder acercarnos y conocer lo que está sucediendo allá en la toma Violeta Parra. Y sí, bueno, hicimos una intervención con la patrulla de siempre y con la gran Patu desde siempre, una banda de cumbia y rock psicodélico. Sí, está sonando de hecho ahora de fondo. Sí, ellos son del mismo puerto con quienes tengo la confianza de trabajar hace hartos años por otras cosas de la radio, Placeres, por ahí. Y también con una banda que acá invitamos nosotros porque los ellos pusieron todo el sonido, que es algo que a nosotros nos cuesta conseguir y que siempre dependemos de la municipalidad y de las cosas burocráticas en las que ellos se tratan de involucrar un poco en lo que uno hace. Entonces yo siempre he deseado independizar a las personas y empoderarnos a todos los artistas de las instituciones, porque al final uno depende de un lugar que si se cierra después ya no tienes cómo vivir bien. Entonces fue lindo que los chiquillos pusieran el sonido y que interviniéramos el espacio sin tanta publicidad, porque era no había que causar, imagínate, se han llevado preso a los evangélicos y no teníamos como esos temores, ¿no? Y teníamos un poco de miedo de hacerlo muy publicitado. Después todos decían como, oye, ¿por qué no le dijimos a más gente? Pero resultó precioso porque la gente escuchó desde sus casas también y se acercó al público suficiente para disfrutar toda la tarde, toda la mañana y hasta la tarde después de la olla común, porque era con olla común, de la música, la poesía y de revivir el espectáculo cultural gratuito que siempre hemos dado en Valparaíso. Genial. Oye, Tairita, igual de todas maneras, tú has estado bastante activa este 2020, bueno, 2019 también, un boom, ¿cierto? Pero este 2020, has desarrollado bastantes festivales online, algunos autoproducidos y otros en conjunto con Puerto de Músicas. Cuéntanos un poquito al respecto. Bueno, esos festivales online, Puerto de Música, para empezar por ahí, es una organización que hicimos con la Charagüilla y otras amigas, la Comina, otras músicas, que en el fondo era para poder finalmente cooperativizar, ¿no? Y crear instancias de tocar sin depender una vez más de otra orgánica. Entonces, gracias a Charagüilla, que es súper empoderada, que siguió trabajando con Del Barrio y con las chicas del Escaparate, le mando muchos cariños a ella, a la Susana también, que ellas producen. Entonces teníamos la posibilidad de tocar por depósitos que no eran nunca tan bacanes, pero te mandaban comidita a la casa, igual había un regaloneo. Y tratamos de aprovechar ese momento para poder también expresarnos y hablar de cosas que también estaban siendo silenciadas. Claro. Oye, Taira, además has participado en otros festivales, pues, bien reconocidos, Canciones de Bolsillo, Escuelas de Rock, Festival Carnaza. Te está yendo bacán, Taira, eres una representante del rock femenino con ese vozarrón, mija, por Dios. Pero todos tus ancestros son artistas, entonces, bueno, esto viene en tus venas, pues. Cuéntanos también de eso. Yo sé que, bueno, además de cantante, eres artista visual, eres pintora, ¿cierto? Hiciste también mosaicos súper representativos en algunos espacios memorables de Valparaíso. Entonces, ¿cómo toda tu vida se va gestando en torno al arte? Y bueno, eso es, claro, algo puede ser natural o no sé, pero sí, creo que es lo que me ha salvado la vida. Y no a muchas, a pesar de ser algo que las personas te lo ponen como un miedo de ser artista, no seas artista porque no vas a tener de qué vivir. Creo que es al revés, que si uno sabe hacer con sus manos cosas, nunca le va a faltar nada. Eso, exacto. Con sus manos, con su voz, con su cuerpo. Porque logramos crear, pues es la actividad creativa. Como dicen en la Pobla, el trabajo siempre te pilla trabajando. Y creo que también es así, el arte va llegando a uno cada vez más, un reconocimiento, aplauso. Yo creo, si uno es perseverante, no creo que sea original la palabra, auténtico, y humilde también, entender que a veces nos equivocamos. Wow, genio, sí. Oye, Tairita, te quiero pedir un favor, a ver si nos puedes invitar a un momento musical, tal vez que nos invites a escuchar a alguno de tus colegas que trabaja en la gestión contigo, en la toma, nos lo presentes y nos invites. Ya, a la gran patudez de siempre. Ya, pues, vámonos entonces con todo ese ritmo. moviendo la cuerpa con nuestra amiga local Taira Música en esta segunda entrega de estos capítulos especialmente dedicados a la descentralización de la música, la cultura y las artes. Y llega el momento de hablar de tipos, Tairita. Muchas gracias por esta invitación musical, pero ahora me encantaría que le contáramos a la gente acerca de tu historia, de tu paso por Gati Chávez, de Dones Previsibles que lanzaste el 2012 y que es la antesala de tu paso por Buenos Aires, ahí en esos inicios en el que te fuiste de banda solista. Bueno, mi paso por el rock nace en realidad en Los Hermanos Casablanca, que fue una banda que formamos por las salas de ensayo que había en la Avenida Mata y por Santa Elena, por los años 2008, no antes, 2001, a mis 21 años. Y ahí, bueno, gracias al apadrinamiento de Barrio Yungay, de poder tocar con el Mauricio Redolés, que nos diera, que nos colaborara en consejo, hicimos un disco que quedó por ahí, Hermanos Casablanca homónimo, y era muy bueno, con los escritos de Jorge Gallar. Wow. Y luego formé otra banda con algunos de esa banda, con Andrés Casablanca, Andy Casablanca, que ahora es el batero del Mauricio Redolés, que están sacando otro single por ahí. Y con él hicimos Gati Chávez. Y ahí me puse a sacar todas mis canciones que ya estaban siempre postulando a ser reconocidas dentro de las bandas, pero me costó mucho porque en ese tiempo el feminismo ahora no se ve tan difícil expresarse dentro de los ambientes patriarcales. Exacto, pero remontémonos al 2000, 2005, 2008, nosotras parecíamos gatas ahí rasguñando. Claro, nosotros amigas les abrimos camino a ustedes, chiquillas jóvenes. Oye, Tairita, cuéntame acerca de Venceremos, a tu llegada a Buenos Aires. Bueno, Venceremos es de que vuelvo de Buenos Aires y empiezo a escribir aquí. Traté de vivir en el sur con mi hija, ya estaba, tenía una hija de 2 años, Aurorita. Aurorita. De 10. Es de cumpleaños. Ayer sí. Fue cumpleaños, Aurorita. Bueno, estuvimos celebrando y todo, y recordé todos estos años que han sido de reconocerme como mujer en todas las mujeres que he conocido, en todas las creatividades que he vivido, desde tener miedo de una tempestad, pero siempre desde como vencer ciertas los miedos, yo creo, venciendo los miedos y asumiendo el dolor como parte de cierto aprendizaje y parte del pasado. También Venceremos es un disco que traté de hacerlo lo más honesto posible, porque eran muchas canciones que yo ya cantaba en vivo hace mucho tiempo y que no nunca me pudieron sonar bien tocadas con más bandas, con más gente. Así que traté de hacerlo de esa manera. Claro, estas eran son una esencia súper tuya. Pero de todas maneras, actualmente tú estás con formato banda. Tienes ahí a tus secuaces. Tengo, o sea, lo que pasa es que yo a veces toco con amigos de acá. Tocaba con amigos de acá y toco con el Sergio, mi compañero actual, Sergio Donoso. Que es bajista, ¿cierto? Bajista, súper sí. Bajista, y que me ha enseñado mucho también. Toco con él y toco con, bueno, la Charagüilla a veces me aporta en algunos teclados. Pero más que nada toco con él, y ahora estoy grabando un single. ¿Estás grabando un single? Bacán. Estoy grabando un single con la Lisa Tiznado. Y es baterista ella, ¿no? Sí, ella es baterista, claro. Poderosa, sí. Sí, y quise volver a algo de tocar con banda, pero ya haciéndolo como una joyita, pues tratando de que este tema salga lo mejor posible, también tocando con un ex Gati Chávez, Marcelo Lagos, que va a estar en la guitarra, y pretendo grabarlo en Santiago, en un estudio por ahí amigo también. Estamos hablando del single Sigo la Luz, ¿cierto? Sigo la Luz, sí. Eso es lo único que no grabé en Venceremos. Dale, siempre a veces uno deja material ahí que germina, claro, en el siguiente y en el siguiente. Oye, queda Tairita, bacán. Queda pendiente para que lo escuchen cuando lo saquen. Claro que sí. Oye, siéntete parte de este espacio de Voz en Boca. Además, compañeros en placeres, seguíamos ahí, por ejemplo, bueno, yo pendencieras, porque era un espacio ahí infaltable. acá estamos haciendo este especial de descentralización y nos estábamos yendo a las alturas del Cerro Yungay. Y no puedo cerrar esta entrevista sin que hablemos, así como lo hablé con Charahuilla, lo tengo que hablar contigo. Quiero que hablemos de aquella falda, esa falda que recorrió el mundo. Amiga, yo tenía una emoción en el pecho, más encima que no lo vi a tiempo real, estaba ocupadita ese día y lo vi el otro día y había explotado la Taira en el Festival de Viña junto a Mon Laferte con una falda subversiva, con una pinta increíble, mujer con tremendas cantoras, 50 voces femeninas acá de la región. Cuéntame, ¿qué onda? Pucha, eso fue súper lindo. Me entregué ahí porque, bueno, todas mis convicciones anarcas estaban ahí en juego de por ir al Festival de Niña, pero confié en que la intención era levantar la voz dentro de un lugar en el que no se permite levantar voces. Así que con las chicas del 8M, feministas del 8M, que pueden buscar en Facebook, dale, de Viña y de Valpo, hicimos la falda, la diseñó la Daniela Gallardo, una súper artista, el faldón lo puso otra amiga, que era un faldón de flamenco, y le pusimos estas formas de letreros que decían a fuego, ni una menos, los 400 y tantos ojos que recién iban, pues fueron muchos más. Claro. Que fueron perdidas en las protestas por levantamiento, por las injusticias que estaban viviendo y que estamos aún viviendo en Chile. Bueno, me pude juntar con Daniela después de mucho tiempo que queríamos juntarnos dentro de la pandemia para poder entregarle la falda, y ella dijo que tenía un destino genial. Y espero yo que sí, pues que sea un parte de un símbolo, de un montón de símbolos y conceptos que salieron de un momento tan importante de la historia que tiene que quedar ahí, ¿no? Y además que tú, a través tuyo, de tu cuerpo, de tus movimientos, tu danza y la alegría, eras además un ejemplo de empoderamiento femenino. Todas las chiquillas brillaron, sonaba hermoso. Muchas amigas ahí, muy queridas, voces maravillosas. O sea, que deberíamos decir, no sé, un documental de cada una de las chiquillas y nos faltarían, no nos faltaría, sí, en realidad yo me quedo a verlo completo. Fue hermoso que nos, sí, conocimos entre cantoras que no nos conocíamos. Que nos vimos ahí, nos reconocimos entre nosotras como, oye, mira cuántas somos, mira qué poder tenemos, y no era un séquito de alguien, sino que fue súper linda la experiencia, y yo creo que fue muy bien trabajada a pesar de los típicos comentarios porque externos, pero yo creo que si uno no toma los riesgos, no. Es que sin esos comentarios no se hace bulla, no hay trending topics, sin haters, ¿no? No se puede. Claro. Pero yo siento que en una sensación súper, súper gigante, todos nos sentimos muy orgullosos y muy parte. Oye, estos son tiempos radiales, Tairita, y yo te quiero invitar a que nos des palabras finales para todos los radioescuchas acá de Placeres. Tú eres nuestra artista local invitada esta noche. Y bueno, yo, como parte del equipo de Voz en Boca y por supuesto de la radio, darte un abrazo gigante y agradecer estos valiosos minutos en que nos hemos podido comunicar. Bueno, les agradezco, me despido dejándolo invitado a visitar en Spotify mi música, Taira Música, por todos lados, también por YouTube. Prontamente vamos a sacar algo con las chicas ahí, las cantoras, cantautoras de voz, cantamos por contra la muerte, va a ser el enunciado. Y invitarles también a siempre escuchar Radio Placeres y agradecerte a ti, Sirena, por que al fin podamos realizar esta entrevista que sí, estábamos pendientes. Estábamos pendientes. Oye, mami, invítanos a escuchar una musiquita tuya, pues, corazón. Bueno, ¿cuál de todas puede ser? Requiem. Les invito a escuchar Requiem, que habla de cómo las mujeres nos vamos empoderando en la calle y el coro que dice cómo me gusta arder, para darle vuelta a este lenguaje en que nos dejan como un objeto a ver cuánto poder tenemos dentro. Entonces nos quedamos con Requiem, ella es Taira Música. Quiero caminar desnuda y sentir el aire y sentir la carne, irme por los cerros, hacerme invisible y sentir el viento y el dolor, la respiración conectándose al ritmo del sol. Oh, oh, oh, oh. Por las escaleras y en el basural y sentir la vida y el temor. Tengo miedo, me desangro. Reconozco mi verdad, pero sé de más valientes que murieron tiempo atrás. Y sentir el río, y sentir su espesor, o tirarme a dormir en la corriente, o quemarme en la plaza. Y que todos me vean, o correr a mi casa con la cuerpa toda ardiendo. Como me gusta arder, como me gusta enloquecer. Oh, oh, oh. Compañera Taira, por tu música, por la buena conversación, por toda la gestión allá en los altos del Cerro Yungay. En este capítulo especial donde saludamos a todos, a todas y a todes les músiques en el Día de la Música, cada 22 de noviembre celebramos el Día de la Música, la Santa Patrona Santa Cecilia, que nos proteja, que nos haga reactivar la escena. Y para quienes están dando la pelea y siguen luchando, vamos favoreciendo la música de nuestros compañeros, la música chilena. Este día además es especial porque está de cumpleaños mi madre. Además fue también el cumpleaños de mi abuela, quien ya es amor ancestral. Así que a todas las ancestras les enviamos ahí un abrazo. Y para todos quienes nos escuchan fielmente. Hicimos un capítulo, ¿te fijaste? Un poquito más largo, agradecidos de este espacio. espacio generoso que nos brinda nuestra Radio Placeres desde Valparaíso para el mundo. Recuerda, nos encontramos cada martes a las 21 horas. Nos vamos en bis los domingos a las 11 de la mañana. En los controles está Luke, hace posible gracias a Trevor Lab la entrega cada semana de nuestro programa de Voz en Boca. Soy Sirena Carolina, me despido con un abrazo gigante, fraterno y deseando que nos sigas escuchando y dando tu preferencia. Sobresalí por mi voz. Y hoy me pregunto cuál es la razón, por qué siempre gana la gran atención una simple canción. Si se hace con el corazón, por eso. Ha finalizado De Voz en Boca. Te esperamos cada martes a las 21 horas. Edición y producción técnica Trevor Lab Studios. Transmite Radio Placeres.